Recepcionista, tu amigo puede ser acomodado. Arreglaré para que su cabina esté en los niveles más bajos de la nave, cerca de su centro. Ofrecemos acceso a Internet por una tarifa adicional. ¿Quieres incluirlo?